bienvenidos entonces una vez más, programa número 39, Diablo sin Música. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo le va, caballero? ¿Todo bien? Bien, bueno. Me pareció muy protocolar lo que hizo. ¿Cómo le va, señora? Claro, ¿cómo le va, caballero? Porque, ¡wow! Como estoy perdido en tiempo y espacio, no sé con quién estoy hablando. ¿Querés que nos presentemos otra vez? ¿Qué te va? ¿Qué haces? Hola, Ri. Hola, Sebastián. Acá estamos terminando de armar el capítulo número 39 de esta edición de cuarentena con distanciamiento obligatorio y tratando de volver a la realidad. Tratando de volver a la realidad, cosa que dudo que alguna vez retornemos a la realidad a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que esto viene bastante difícil. Es rarísimo, viste, que perdés la noción de un viernes, la noción de un fin de semana, la noción de... Ya perdimos la noción de la vida también, porque estábamos viviendo al borde de la cornisa. Ya sabemos que estamos en este momento, estamos transitando el aire de la caída. Solo estamos esperando que encontrar el piso donde vamos a rebotar, porque muchísimos vamos a quedar no fuera del sistema, fuera de la estratosfera. Va a ser muy difícil, complicadito. Así es, con algo que no se sabe cuándo se va a terminar, que espero que muera la menor cantidad posible de gente, porque nadie le desea la muerte a nadie. Salvo, mirá, te diría, tengo una visita ahí, pero bueno. Bueno, sí, yo te diría que nada. De hecho, igual nuestra visita al lado de la agenda mundial y todas esas cosas, sin entrar en el paranoiqueo y respetando la opinión de cada uno, viste, es muy chiquita nuestra. Seguro. Entonces tratamos de que nuestro cerebro tenga ese recreo de los jueves, que seguimos manteniendo el horario para subir el programa, seguimos online a través del fanpage, el Facebook de Diablo sin Música. Después nos repiten Metal Argentum, nos repite, y de Monterradio también, y también nos repite la gente de Worldwide Metal Mission desde México, posteando el día sábado nuestro programa que nosotros subimos a las redes. Y aprovecho, Richard, para mandarle un beso gigante a Gonzalo de Metal Argentum, porque el 12 de mayo cumplió 10 años. 10 años arrancó, de exactamente, trabajo en la difusión ad honorem, ¿no? Obviamente. Exactamente, como nosotros, desde un lugar muy humilde, desde un espacio de tremenda fortaleza, sí, y con el apoyo de todas las radios que comparten y difunden en ese espacio. Increíble lo de Gonzalo. Así es. Entonces, hoy hay música compilada, diferentes estilos. Hoy viene bien variada la selección de música. Sí, viene raro, ¿no? Y sí, también, wow, está la participación. Está afectando la cuarentena. También está la participación de Gustavo de Feanor, donde explica un poco el trabajo social que está haciendo en este momento, y acá aprovecha para el espacio para difundirlo. Así es, y la verdad que me pareció una más excelente idea, porque yo sé fehacientemente que es desde sus propias cocinas, desde su casa, como si ahora se nos ocurriera a vos y a mí decir, bueno, che, démosle una mano a los que menos tienen y me pongo a cocinar guiso, alguien me dona las vianditas, las bandejitas para poner, vamos a agarrar el auto, compartimos la nafta y vamos, siempre afuera. Bien lo explica ahí en el audio que, bueno, que van a poder escuchar más adelante. Espero que pueda colaborar, que colabore, que pueda ayudar, que ayude. Todo es bienvenido. Y nosotros acompañamos, somos la banda de sonido de la Sofía y Diana. Sí, pero porque aparte a mí me gusta, lo conversaba con Sandra, con mi amiga, con Sandra Lucas un ratito. Nosotros hacemos difusión desde un montón de lugares para otras cosas que al lado de esto son triviales, sin desmerecer a nadie. ¿Seguro? ¿Cómo uno no va a poder ayudar para esta causa noble? Hay una foto que yo no subí, que es la de una nena con una carita, un barbijo y una carita de alegría tremenda con un paquete de galletitas, ¿entendés? En ese tándem, después de eso, vale todo. Y esas son las cosas que a mí me empujan a hacer y a llevarme el mundo por delante, si es necesario, ¿entendés? ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces, todo lo que puedan, y de hecho, lo que dije, Gustavo, me ofrezco desde donde quiera ayudar, hasta con hacer mate cocillo, si puedo, desde mi casa, no tengo ningún problema. Así es. Que avance con el proyecto. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a esta nueva emisión, a esta nueva selección de música. Charlamos un poquito al final. Ya nomás estoy anunciando el primer tema que va a sonar, que es la banda inglesa Trojan, esta banda que tuvo una corta vida a principios de los 80, cuando surgía la New Wave of British Heavy Metal, y solo sacó un álbum, pero es un álbum que quedó para trascender. El álbum se llama Chasing the Storm y la banda es Trojan, así que arrancamos con Trojan a puro New Wave of British Heavy Metal. Nos vemos al final. Nos vemos. legendario guitarrista Dave Chastain formó CJSS a mediados de los años 80, convocando a sus antiguos compañeros Mike Skimmerhorn en bajo y Les Sharp batería de su anterior banda Spike, junto al carismático vocalista Russell Jenkins, anteriormente en Prisoner. La intención era que Chastain se concentrara en escribir y realizar su propio material original de una manera fiel a su visión artística. El nombre de la banda surge de tomar la primera letra de sus apellidos, así de simple. El primer show de la banda fue el 4 de octubre de 1984 en Bogart's. La gerencia del club había esperado una multitud de unos pocos cientos esa noche, pero se sorprendió gratamente cuando aparecieron más de 1000 fanáticos, basado únicamente en la popularidad de Spike y Prisoner. Más de 1000 fans asistieron a la primera presentación en vivo de CJSS en Bogart, Cincinnati, Ohio. Eso fue solo el comienzo, ya que CJSS apareció regularmente en el lugar de Cincinnati, atrayendo grandes multitudes a lo largo de los años 80. Incluso hasta el día de hoy, la banda todavía tiene el mayor registro de asistencia en el club. El más grande fue el 15 de noviembre de 1986, con una multitud de 1.452 entradas pagas, y en la puerta quedó gente afuera. Habiendo lanzado su álbum debut, World Gonna Mad, en enero de 1986, solo unos meses después, CJSS regresó a los estudios Counterparts Creative con Dale Smitty Smith para grabar Praise the Lord, su segundo álbum que ve la luz durante 1986. Una vez más a través de Leviathan Record, un LP de 9 temas en 38 minutos. Se produjeron más presentaciones en vivo, pero la productiva creatividad de CJSS comenzaría a disminuir en los años siguientes, aunque Dave Chastain se mantendría muy activo con otros proyectos. Es seguro decir, cuando los historiadores musicales recuerden la era del metal, World Gonna Mad y Praise the Lord se considerarán clásicos del metal. Más de 30 años después del hecho, Dive Bomb Records se complace en presentar esta edición extendida de Praise the Lord por primera vez en un CD independiente, donde tenemos las 9 canciones de larga duración, reforzado por 4 raras pistas demos que nunca llegaron a un álbum de CJSS, completamente remasterizado por Jamie King Audio, acompañando a esta edición un libro detallado que incluye una entrevista retrospectiva con Dave Chastain y Russell Jenkins. Para los fans, por los fans, el tema que abre Praise the Lord, Out of Control, en su versión remaster, próxima a editarse, suena ahora en el intervalo del diablo. There's no time. un poco de hardcore de la escena de Nueva York. Sí, hardcore neoyorquino, con su sonido totalmente reconocible por la característica voz de Roger Miller. Agnostic Front, desde 1980, cuando arrancaron como Zoo Crew, se establecieron como una de las bandas más malvadas del género punk emergente, ayudando a iniciar el término hardcore, alborotando la escena de Nueva York de entonces con una formación regular en lo que a integrantes estables se refiere. Fueron sacando álbumes y atravesando los 80, siendo una de las bandas más representativas de la escena de Nueva York junto a bandas como Cro-Mags y Murphy's Law. Tiempo después del lanzamiento del álbum en vivo Live at the CBGB, Miller fue arrestado por posesión de drogas. Con letras escritas por Miller durante su estadía en la cárcel, dieron forma a lo que sería One Voice, álbum lanzado en 1992, contando con la participación de miembros de Sick Coffee Tall y Madball. Durante más de 3 décadas, Agnostic Front ha protegido y nutrido a la música hardcore de tal manera que todavía existe de manera saludable y en su forma adecuada. Hoy, como una banda que ha cultivado su reputación con honestidad y que prioriza la afirmación de sus mensajes sociales, Hazte Fuerte, Get Loud, es el título de su 12º álbum de estudio. Aunque el clima sociopolítico se ha transformado considerablemente desde el lanzamiento de United Blood, su primer EP en 1983, los conceptos básicos de corrupción política y disturbios sociales solo se han mejorado, y con ello el combustible fuego de Agnostic Front. Siempre hemos tenido una voz, tenía mucho que decir. Siempre estamos gritando por un cambio, dice el líder Roger Miller. Habla, haz ruido, di lo que tienes que decir. Sé el cambio que quieres ver en el mañana. No puedes cambiar todo, pero puedes hacer pequeñas diferencias que finalmente importen. 14 canciones de una variedad trashy y punky, producidos por el propio Miller. Para el arte convocaron al artista Sean Daggart, que realizó la tapa de Cause for Alarm, y entrega una obra de arte que combina perfectamente la vieja escuela con el estado actual del mundo, dando vida a los personajes de Cause for Alarm en una nueva etapa, en una nueva era. La obra de arte será familiar para los fanáticos de Agnostic Front en todo el mundo, pero aún mantiene una frescura moderna. Cuando Cause for Alarm se lanzó en 1986, era un momento distinguido y próspero para el mundo hardcore, y es ese momento y esa vibra que este álbum aspira a reafirmar. La canción principal lleva un mensaje común a todo el álbum. Es una versión melancólica y fascinante de hablar. ¿No estás harto de la misma rutina diaria? Es hora de hacer ese cambio y dejar de escalar ese mismo muro. Eso es lo que se pone fuerte. Agnostic Front es Roger Miller en voz, Vin Stigma en guitarra, Mike Gallo bajo coros, Craig Silverman guitarra y coros, Pokémon batería. Algo real, creo que ese es el secreto de nuestra longevidad. La gente nos ve y ve algo que es real y genuino, y quieren ser parte de eso. ¿Quieren ser parte de algo que es falso? Si sienten una conexión con algo y se sienten real, quieren saberlo y ser parte de él. In My Blood de Agnostic Front, de su último trabajo en estudio. Ahora Sick of It All, That Crazy White Boy Shit, de su álbum del 2018, Why the Sleeping Dragon. De Harley Flanagan, que regresó después de casi dos décadas, Cro-Max, sacando dos singles EP en 2019, adelantos del álbum 2020 que en junio verá la luz. La canción es una muestra de lo que vendrá del próximo álbum larga duración de la banda, In the Beginning. ¿Tendrás miedo o estarás en paz cuando mueras?, pregunta el fundador, bajista, letrista de Cro-Max, Harley Flanagan. Esta canción trata sobre encontrar la paz y enfrentar la muerte sin miedo, que es, en mi opinión, la prueba final. Cro-Max completa su formación con los guitarristas Rocky George, Gaby Abularach y el baterista Gary Sullivan. Volvieron a la carretera el año pasado apoyando la reunión de los Misfits. Ahora escuchamos el single The Final Test. black metal finlandés es uno de los más variados que existen dentro de este subgénero. No es como la escena francesa o islandesa, donde la mayoría de las bandas comparten cierta similitud con respecto al sonido y la atmósfera. An Oceans es una banda que podría servir como un claro ejemplo de ello, especialmente debido a la gran diferencia que tenían entre cada uno de sus 4 álbumes y otros trabajos. Mientras que al principio lanzaron 2 grandes álbumes de un valiente e intenso black metal sinfónico, lo que hicieron más tarde en sus siguientes trabajos experimentales de industrial electronic fue algo realmente ambiguo. Estas serían las palabras de la reseña que ha hecho la gente de Worldwide Metal Mission de México, Alexander Welt y Paola Mendoza. An Ocean es una banda compuesta por Matías Limans, voces, en guitarra Timo Contio y Temu Sari, en el bajo Petri Seikula, tocando la batería Kauko Kusiako, y en los teclados lo tenemos a Antti Simonen. Es una banda que tiene dos estilos bien definidos, tiene un antes y un después, y ustedes van a poder encontrar estas reseñas en la página, repito, de Worldwide Metal Mission, de nuestros amigos mexicanos, quienes gentilmente y tienen la exclusiva y la primicia de esto, nos han cedido el espacio para que podamos compartirlos también con ustedes. Vamos a escuchar su primer trabajo, que se llama The Dynamic Gallery of Crow, el tema Trollfan. Con ustedes, An Ocean. Hereticus est anus pandaemonium, concilio de Satanás, revelaciones de una mente oscura, una sola voz, una sola fuerza y una sola voluntad. Misterio y arcano es fruto de la sabiduría sobre los estudios y tratados de alta magia. En el concilio, un grupo selecto y invocado a conformar una unificación a distancia entre los hermanos países, los invocados, mentes canalizadoras de las fuerzas emanadas de la corriente ocultista, los llamados a manifestar la energía de la mano izquierda siniestra. Emergentes heréticos, herejes y proselitistas ante la puerta de la indulgencia del cadena y eslabón, de la verdad absoluta, corroída y corrupta. Nuestra meta, la negación total y dogmática de una redención institucionalizada como último estado espiritual monoteísta, de su naturaleza sagrada, infame, corrupta y mediocre, de un estado social litúrgico. Una sola voz, una sola fuerza y una sola voluntad. Los convocados: Javier Solís de Bolivia, de Argentina; Darío Ordóñez de la ciudad de Salta, guitarrista de Pogrom; de Argentina, Gonzalo Giuliano, ex integrante de Devastación; desde Colombia, Edison Sepúlveda, baterista de Luciferia. Sudamérica Unida, el concilio de Satanás. We'll be right back. Ahora vamos a escuchar a Gustavo Acosta, bajista y frontman de Fianor, que nos va a explicar un poco cuál es el proyecto que están haciendo, el que están llevando a cabo en sus propias casas y del que la verdad yo me quiero prender desde la colaboración porque me parece que hay que sumar un montón. Lo pueden encontrar en las redes, cualquier persona que quiera colaborar lo contacta o me contacta, yo me ofrezco a poder intervenir en ser intermediaria en la comunicación, no tengo ningún problema, pero quiero tratar de ayudar. Los dejo con las palabras de Gustavo explicando de qué se trata el proyecto. Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, primero que todo, gracias por el interés y por el apoyo a la causa. Básicamente formo parte de un equipo de taekwondo y vamos a participar este año de los Panamericanos en Chile. Estuvimos trabajando, entrenando un montón y bueno, nos agarró esto del coronavirus y obviamente que suspendimos absolutamente todo, no hay viajes, no hay nada. Y los deportes y las actividades, como en este caso el taekwondo, al estar involucradas dentro de un gimnasio, viste que no puede haber ningún tipo de contacto, así que suspendimos todo y nos quedamos pensando con la gente de taekwondo, no podemos entrenar, pero bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar un poco a la comunidad, ya que no podemos entrenar entre nosotros, no quedarnos con los brazos cruzados y qué podíamos hacer? Así que la realidad es que fue toda una iniciativa del Saborín, que es como el maestro nuestro que tenemos en la agrupación, una iniciativa solidaria de comenzar a cocinar en nuestras casas, hacer unas viandas. Conseguimos que nos donen las bandejitas de plástico. Una vez que teníamos las bandejitas de plástico, nos poníamos a hacer fideos, ravioles, lo que sea que conseguíamos, y los llevamos a los barrios más carenciados de acá de zona sur. Y no solamente hacíamos viandas, sino que también regalamos ropa y llevamos también galletitas y cosas para los comedores, merenderos, para que los chicos puedan tomar la leche. Y nosotros mismos nos encargamos de cocinar nuestras casas, juntar lo que la gente nos dona, preparar y llevar a los comedores y entregarlo en mano a la gente. No hay puntero político, no hay plata. Hay gente que nos ha hecho sí donaciones, no sé, 1.000 pesos para comprar salsa de tomate. Y bueno, a nosotros nos viene bárbaro porque con eso compramos la cebolla, para hacer la salsa, lo que sea. Y realmente es una iniciativa que comenzó chiquitito y ya vamos a llegar a las 2.000 viandas entregadas. Fueron 2.000 platos de comida en diferentes casas de la gente, así que para nosotros es una satisfacción saber que hemos podido colaborar y estamos colaborando con un granito de arena en esta situación que estamos viviendo todos. Así que bueno, la idea un poco es, si hay gente que puede colaborar y quiere de alguna manera donar, ya sea algún alimento no perecedero, generalmente pastas, todo lo que es polenta, que nos sirve a nosotros mucho, arroz, para poder preparar estas viandas y llevarlos a los lugares más carenciados de la provincia de Buenos Aires, que situaciones horribles de chicos descalzos, todo lo que te puedas imaginar, lo estamos viviendo en primera persona. Y bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados y estamos todos, todas nuestras familias colaborando, cocinando, preparando, llevando, trayendo, haciendo lo que podemos hacer desde nuestro lugar en esta situación que estamos viviendo todos, como para poder tratar de pasar esta situación de cuarentena y de gente que no puede salir a trabajar, para tratar de aliviar un poco. Así que bueno, Alejandro, una vez más gracias por la colaboración. Lo que se pueda donar, bienvenido sea. Nosotros nos ponemos de acuerdo y pasamos a retirar lo que se pueda. Así que gracias nuevamente. Todo lo que es alimento no perecedero, libros, ropa, juguetes, absolutamente todo. Y como te dije antes, acá lo llevamos nosotros en mano y los entregamos, y después lo dudábamos mucho, Alejandra, dudábamos mucho de poner esto en redes sociales. Lo veníamos haciendo sin darlo a conocer, hasta que alguien nos dijo que en realidad sí hay que mostrarlo porque genera un efecto de contagio y hay mucha gente que se acerca a colaborar, y la verdad que es verdad, es cierto eso, así que estamos empezando a darlo a conocer en nuestras redes sociales, se ven todas las tareas benéficas que estamos haciendo en los lugares que estamos yendo, y bueno, la verdad es que, como te dije antes, desearía que no sea necesario, pero bueno, la realidad que nos toca vivir es esta y decidimos tratar de desde nuestro lugar colaborar en lo que se puede. Bueno, gracias de vuelta y un fuerte abrazo. Quien hablaba en el audio anterior era Gustavo Acosta. Gustavo es el frontman y bajista de Fianor, que es una banda muy conocida en la Argentina, de quien ha participado, con quien ha participado como guitarrista David Chang, que Sven de Anna ha sido vocalista, y nada, es una banda que no hace falta que yo mencione mucho, ya todos la conocen, de quien vamos a hablar en una pequeña reseña en un rato. Gustavo está llevando a cabo una tarea titánica, que es la de poder ayudar a quien menos tiene. Así que me pareció súper noble el gesto y me sumé, por supuesto, a ayudarlos en lo que pudiera, más no sea con la difusión de lo que están haciendo, que yo sé que ellos no han querido hacerlo mediático, y la realidad es que si se conoce tal vez pueda contagiar a alguien a quien le sobre un paquete de arroz o a quien le sobre un abrigo o una zapatilla vieja, pensando que por ahí hay algún pibe o algún tipo que está laburando y se levanta muy temprano para salir a conseguir el mango, y hoy está muy complicado para todo el mundo y tiene su zapatilla rota y tiene frío. O alguien que le falta un plato de comida caliente después de una jornada tremenda. O algún pibe que no tiene ni siquiera para tomar un mate cocido. Así que quien pueda colaborar, bienvenido sea. Me pareció súper noble toda esta actitud, porque sé que viene desde el desinterés. Viene solamente con el interés de ayudar al otro. No tiene ninguna bandera política, no tiene ninguna convicción más que no sea la de tener empatía por el que menos puede hoy. Lo encuentran en las redes como Gus Fianor, y si no, yo me ofrezco a hacer de enlace para quien tenga algo y comunicarlo a Gustavo, porque quiero colaborar de alguna manera. Si pueden, ayuden, porque hoy es necesario. El mundo cambió y el otro que está al lado es un hermano y puede no tener las mismas chances que nosotros. Bueno, y como hemos hablado algunas cosas de Gustavo, frontman y bajista de Fianor, hoy vamos a escuchar esta gran banda, que en lo personal a mí me gusta muchísimo, es una de las bandas de mi colección favorita. Así que les voy a contar que ellos nacen alrededor del 96 con tres canciones principales, que son las que le dan impulso: En alas de tempestad, Estrellas del norte y Muy lento es tu sufrir. Su primera presentación la tienen en el Marquí el 26 de noviembre del 98. Un gran show el que dieron en esa ocasión. Posteriormente, en el 99, ellos arrancan con lo que fue su primer demo, En alas de tempestad, que incluye además 5 canciones más. Es así como, además de girar por la escena local, empiezan a generar vínculos con bandas internacionales de ese estilo: Virgin Steel, Wizard, Steel Warrior, Sacred Steel, Twisted, Tower Dire, Wotan, entre muchas otras. El deber llama, el momento para entrar al estudio llega otra vez. Y así lo definen el nombre de su segundo disco demo, Esto es para vos, el cual es editado oficialmente y está dedicado a todo el público del verdadero metal de la ciudad de Bahía Blanca, quienes apoyaron a la belicosa banda durante los momentos más duros de su carrera. Esta grabación también representa un regalo de poder extra, con la colaboración de Sven de Anna, ni más ni menos, de la banda alemana Wizard. ¿Les suena? Como la voz líder del tema Houses of Fire, Casas de Fuego. La voz de este track fue grabada en el muy conocido y respetable Youngblood Professional Studio en Alemania. Gracias a este trabajo, la banda logra ingresar en el mercado europeo, rompiendo el récord de ventas del sello griego Secret Sport Records y comenzando de esta forma el vínculo con dicho sello. En este tiempo, cuando Fianor incluye la canción Esto es para vos en el Hermandad Metallica Volumen 1, que ya lo hemos nombrado en otra ocasión y con otras bandas, editado por Metallica Fanzine de Argentina. Sin negar de su estilo de metal épico que caracteriza a una banda como Fianor, el grupo continuó tocando y difundiendo su segundo demo CD, Esto es para vos, por todo Buenos Aires e interior del país. Ya en el 2003, la turbulenta furia de Fëanor comenzó la preparación del material de lo que fue su gran álbum debut. Sin embargo, una sucesión de sucesos que harían fracasar el proyecto se presenta sine qua non. Luego de grabar las bases de 13 himnos de acero, el fallecimiento del padre del guitarrista Flavio Bianchi, el alejamiento del baterista Emiliano Watch por proyectos personales y el fallecimiento del padre de Gustavo Fëanor Acosta, como así también la del dueño del estudio, Gerry Guardino, hicieron que las cintas permanecieran largo tiempo cautivas en el estudio de grabación, hasta que con mucho esfuerzo fueron sacadas del lugar para su restauración y finalización. De esta manera, los 12 tracks del más rugiente acero vieron la luz, con la participación esta vez del líder de la banda alemana Majesty, Tarek Maharty, tocando el solo de guitarra del tema Muy lento es tu sufrir, y con Facundo Coral, ¿lo recuerdan? Amigo de la casa, haciéndose cargo de la pesada tarea en los solos de guitarra, y el trabajo es completado en el estudio La Nave de Osborne. Editados en Europa y distribuidos mundialmente a través de Secret Sports Records, propiamente el nombre de este álbum es Invencible, incluyendo el clip del tema Estrella del Norte como bonus en el CD. El disco arrasa en Europa y la primera edición se agota rápidamente. Las excelentes reviews llueven desde todas partes del globo. Una vez más, el acero prevalece. Una vez más, la convicción es más fuerte que la fatalidad. Una vez más, la determinación derrota a la mediocridad. Y es así como con mucha garra se definen los Fëanor, que están compuestos por Gustavo Fëanor Acosta, Walter de Scorpion Hernández, Sven de Anna, Frank Lindsay, y en algún momento han tenido la participación de David Shankly, ni más ni menos que uno de los guitarristas que ha tenido Manowar, banda a la que esta agrupación le rinden culto. Vamos a escuchar el track que le da nombre del 2016 a una de sus placas, We Are Heavy Metal. Long before the dream, Hydra across lakes of crimson blood, summoned by the eternal need for fear. As iron is eaten away by rust, so the envious are consumed by their own passion. Let them cry in agony and with ecstasy contemplate them from the throne of kings. Desde Dallas, Texas, Furioso Thrash Metal Crossover, desde 2008. Dos álbumes en estudio, dos álbumes en vivo y varios EPs y participaciones en discos compartidos, split. Para conmemorar los 10 años como banda, Dark Operative Records presenta Opening Fire 2008-2014, una colección completa de los temas editados y que no están en un EP de Power Trip. Todos los temas han sido cuidadosamente remasterizados por el productor de toda la banda, Arthur Risk, y el lanzamiento se completa con un impresionante obra de arte del ilustrador de Portland, Matt Sticker. Realmente es muy bueno la etapa. Divine Apprehension abre esta producción y ahora suena en el intervalo del diablo. Solsticide, heavy doom épico inglés, oriundos de Bradford en sus comienzos, para luego establecer la banda en Huddersfield, West Yorkshire, Inglaterra. La banda lanzó su álbum debut, Lamentation, en 1994 y llamó la atención de una escena underground que en ese momento aún se extendía a la segunda ola de black metal. Las sucesivas giras por el Reino Unido y Europa con Count Raven y Anathema respectivamente consolidaron firmemente a la banda como una especie de acto de culto en todo el continente. En 1998 la banda firmó con Misanthropy Records para el lanzamiento de New Dark Age, pero la banda fue enterrada dolorosamente en 2002. En 2007 el solsticio se volvió a encender. Después de un paréntesis de 5 años, Rich Walker comentó que se inspiró para continuar el solsticio. Solo dejaron 2 álbumes en su primera etapa, pero tenía muchos demos grabados en ese lapso de tiempo que más tarde fueron viendo la luz en forma de compilaciones. Recién en 2013 sacan un EP, Death's Crown is Victory, y su guitarrista Richard M. Walker es el único miembro original desde que se formó la banda. En febrero de 2018 sacan un nuevo trabajo de puro épico doom, ya sin huellas de la New Wave of British Heavy Metal, White Horse Hill, pero llegan nuevos cambios en la formación, manteniéndose Richard Walker en la guitarra, Rick Bad B en la batería, Andy Whittaker en la otra guitarra, y los cambios son Daryl Parson en bajo y la vocalista H. Tono, también vocalista de Chalice, una banda de Estados Unidos de heavy doom. Rápidamente, en 2019 sacan un EP de 2 temas para presentar a la nueva vocalista, White Tame, donde usan sesiones del álbum White Horse Hill con voces y bajos regrabados para el tema justamente White Horse Hill. Y en mayo 2020, para cerrar la era de Paul Kings, su anterior vocalista, toman todas las cosas grabadas entre el 2012 y 2018, en ensayo, en estudio o en vivo, algunas inéditas, algunas versiones diferentes, y queda disponible para descargarlo a través de su Bandcamp. La descarga viene con un archivo PDF de notas más imágenes del CD para imprimir y el folleto también para imprimir. Toda la discografía de Solsticide la encontrás en su Bandcamp. A mí particularmente me gustan todos los álbumes de Solsticide, pero ahora con una vocalista hay otro matiz en la voz. Vamos a descubrir entonces a H. Tone en el EP White Time, en la reversión del tema White Horse Hill. We'll be right back. Así suena Solstice con su nueva vocalista H. Thorn, o Hack Thorn, como se hace llamar en su banda Chalice de Montpellier, Vermont. Están en actividades desde 2012 y también practican un heavy doom épico que solo tiene grabado un demo de 2014, pero nos dejan ver su potencial. Nos invitan a través de sus redes. Hacemos música en nombre de la libertad, la madre naturaleza, la oscuridad y la luz, del metal en todo el mundo y las personas con alma que detestan la hipocresía. Actualmente estamos al acecho, debajo de la colina y en el valle, dentro de una fortaleza impenetrable conocida como el estado de Vermont. Si no tenés idea de dónde está, bien, lo preferimos de esa manera. Saludos y bienvenidos. Esperemos que disfrutes de nuestra marca de epopeyas míticas e históricas inspiradas mágicamente y riff de Head Bunching, del demo Chalice de 2014, el tema que abre, Witchfinder. You don't know. Stereo edita un álbum digital, Stereo Cover Song 1993-2007. Debido a las circunstancias actuales, las grabaciones para el nuevo álbum completo de Therion Leviathan se han pospuesto. De 1993 a 2004, Therion realizó varios covers de canciones para álbumes tributo a bandas, excepto en el caso de una canción cover de Judas Priest. Ahora están todas reunidas en un lanzamiento digital con la adición de dos covers grabados en vivo, 2004 y 2007, que se lanzaron en DVD. Decidimos recopilar covers en un solo álbum digitalmente, disponible hoy en Spotify, Apple Music, etc. No habrá un lanzamiento físico de esto. Es un mercado demasiado pequeño para eso en este momento, ya que hubo un lanzamiento limitado en CD, Blood of the Dragon, que contiene la mayoría de estas canciones lanzadas, comenta Christopher. Encontramos 10 versiones de bandas como Metallica, ABBA, Scorpions, Acid, Venom, Motorhead, Iron Maiden, Fleetwood Mac, Mercyful Fate, Thin Lizzy. Therion estaba trabajando en su próximo álbum, Leviathan. Guitarras, bajo y batería ya estaban grabadas. Hay suficiente material. Christopher comenta que tiene 30 buenas canciones de donde escoger. Este será el primer álbum regular de Therion en una década. Recordemos que su último álbum regular fue Citra Ara del 2010. Les Fleurs du Mal fue un proyecto de arte por el 25 aniversario de la banda. Y Velvet Antichrist es la banda sonora de un musical de ópera rock. En entrevistas, Christopher había dicho que una vez acabados los proyectos de la ópera rock probablemente regresaría a componer canciones con un sonido más pesado, como en los días más clásicos de la banda, pero con Therion nunca se sabe qué esperar. Tuve un auténtico quebradero de cabeza con un nuevo concepto que sería de verdad un desafío, y creo que será bastante inesperado, comenta Christopher Johnson, guitarrista y vocalista y líder fundador de Therion. Ahora vamos con dos versiones de este disco que ya lo encontrás digitalmente. Black Funeral con Mesías Marcolin en la voz como invitado, y ahí nomás le pegamos Iron Fist. Thank you for staying this long. You're not tired, are you? Black Funeral. Thank you. Messiah, you and I can take a bow, okay? Sure, man. let's hear it for Therion! 20 years of a fucking great band! You've been great. Aunque es una banda completamente nueva, Darknet presenta una gran experiencia en el underground del death metal, que incluye al baterista Andy Waller, ex Voltrower, actual Memorian, al bajista Tobias Christianson, actualmente en Grave, el vocalista Kurt Olson de The Misery, y los guitarristas Linus Nirbrandt de Aganarus Quintet, Jempa Brynjolfsson de Scruciate y Ordo Inferus. Este combo internacional sueco, Reino Unido y Estados Unidos ya tienen un EP, Into the Blackness, consiste en 4 pistas de death metal puro y fue producido por Linus Nirbrandt en Audio Green Studios de Suecia. Juanjo Castellanos realizó el arte de tapa bien en la vena de la vieja escuela del death metal, un arte realmente muy bueno. Y en septiembre de este año lanzaron a través de Etched Circle Production un nuevo trabajo en estudios, Kingdom of Decay. Hasta entonces escucharemos un tema del EP debut, Suena Unredeemed. desde Asunción, Paraguay, de Profane, presentan un nuevo single 2020. Su sonido es el resultado de un crudo mix de death and roll y punk. Letal dosis de adrenalina, dicen en sus redes. Ya cuentan con 4 producciones y muchos shows en sus espaldas. Esta banda surgió de un proyecto paralelo de los integrantes de Slow Agony, la banda más antigua de death metal de su país, que arrancó allá por principios de los 90. Integrado por los hermanos Marcelo Arriola en guitarra, David Arriola en voz, junto a Hernán González en batería y Diego Arriola en bajo. Ahora escuchamos este avance, el tema que suena en Diabolus es Fury Unleashed. Finalizando este episodio de cuarentena, espero que les haya gustado la selección musical. Esperemos. Si no les gustó, sinceramente no es mi problema. Bueno, yo no lo hubiera dicho de esta manera. Un lapsus de honestidad brutal. Así que eso a veces te hace ganar un montón de enemigos, que tampoco es un problema, pero bueno. No pasa nada. Total, estamos con aislamiento. No se pueden acercar 1.5 metros. Igual, sin aislamiento tampoco me interesa, ojo. No, sí, totalmente. Bueno, Ale, espero que haya sido de agrado esta selección musical, como siempre lo repito, y creo que en 7 días volvemos con más selección de música, y hay bandas que ya se conectaron a través del Facebook para compartir sus links y que podamos difundir su música acá en este espacio. Así es. No sé qué más querés agregar. No, más nada, más que agradecerte a vos por continuar haciendo esto, que la verdad me parece que está buenísimo poder sumar en esta situación, más allá de que uno siempre lo tiene como premisa. Quiero sin mandar un gran saludo, hablamos antes de Sandra y sí. le informo a todo el mundo que me dio como que relanzamos su página como una especie de plataforma de otros medios también y los invito a verla. Y el que se quiera sumar, bienvenido es. La idea es que justamente como mi lema es que esto lo hacemos entre todos podemos sumar desinteresadamente y sin más ni menos que el solo hecho de compartir al otro. Sin ningún rédito más que si el otro gana y si el otro tiene más cantidad de adeptos, más me gusta y más cantidad de personas que puedan escuchar la música o lo que la persona comparta y tenga por ofrecer, ganamos todos. Esto de esto salimos entre todos y entre todos vamos a poder sumar mucho más que individualmente. Así que los comparto, los invito a que vean la página de Sandra, que vamos a tener muchas más novedades en cualquier momento. Bueno, entonces así nos despedimos formalmente hasta el próximo jueves. Cerramos este espacio, arrancamos con Trojan, la banda de la New Wave of British Heavy Metal, y cerramos con una banda de Thrash Death, digamos, de Suiza, Corner, una banda que me gusta mucho, y con esto nos despedimos. Ok. Nos estamos viendo, Ale, en 7 días. Mucha suerte. Nos vemos, cuídense. Richard. Cuídense todos. Pásenla lindo. We'll be right back.